comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent, bon dia i salut. Ja estem a dimecres, és 17 de febrer d'este 2016. Hem viscut una nit molt fresqueta, de fet, la nit, la matinada més fresca d'este hivern, un hivern realment, en fi, raro i en aspecte de primavera, però bueno, ja el dia és fresquet, però xe, estupendo, fa un sol meravellós. És un dia enmig de la setmana per a disfrutar i per a compartir, com sempre, en la teua ràdio, així en la valenciana, en la 97.7 ràdio. Arranca València Abierta. Programa de ràdio molt bona companyia, perquè en la part tècnica i durant tot el matí ha estat punxant-vos la bona música. Que bonica està en la que ha tancat el Música mentre treballes, este Baby I Love Your Way. Pues sí, tots altres també Love Her Way. Ella és Sílvia Tomàs. Què passa, artista? Bon dia, Chimo. Com estàs? Molt bé, en este dia fresquet, així estem bé. Caloret. Sí, estos 4 metres quadrats, la veritat, estan immunes al fred. Conforma un microclima. Sí. Tanta màquina, més màquina que persona, però bé. Tirant-vos a faltar a la redacció, a tu, ahir, els matins de xerreta, les coses, les discussions en Bau i totes aquestes coses. Bueno, diem un bes molt fort a Arantxa Ferrer i en tant en quant ens reubiquem una miqueta tots, doncs així estem fent marxa. Eres un poc una robot romántica. Sí. Entonces una de las canciones de Fangoria para robots románticas estará dedicada a tu. Bueno, está estupendo. Sentirem el programa de avui, perquè estos dies estan així Fangoria entre nosaltres i hem quedat en ells per a que passen per així, per esta casa, per a xerrar un ratet en Nacho Canuti i en Alaska. Che. Molt bé. Un dia luminós, un dia bonico. I no sé si a tu t'ha pillat en esta qüestió que estàs fent un tractament en fi, per al tema dental, i a l'hora de triar el pues, no sé, jo m'hem comptat d'anar al dentista de l'odontòlogo de sempre, pues mira, vaig a provar això de Vitaldent a veure què tal. Clar, com que n'hi ha diverses franquícies i la cosa pues, ho fan realment bonic, els preus pues, dins de que tot això val un ull de la cara, no? Però bueno, tal. I a més t'ho financien i això, i bueno, estaràs més o menys content en el que t'han fet o no en Vitaldent, però ja sabeu que des d'ahir la cosa està... Esto de les redades, oiga, uns sustos, de repent, una moguda realment important. Ja sabeu que ha afectat a la seu central de la sèrie de franquícies. Els franquiciats, que són, en fi, empresaris i emprenedors de diversa índole, pues tots s'empenyen en dir, a mi, no passa res, nosaltres així anem a continuar, així el que tenim és uns bons professionals, encara que la marca estiga esguitada per el presumpto fraude d'este elemento que volia emportar-se la pasta gansa, vamos, que feia un... Demanava, ja sabeu quin era el modus operandi, demanava una part de diners en efectiu, les feia passar per bancs opacs, a Suïssa la majoria d'ells, i després, en fi, comprava tota suerte de... En fi, comprava unes cosilles, comprava un avión, una finca, uns cavallos de carreres, en fi, unes coses. Tenia una sicava en 15 milions d'euros. Ja diuen algun dels, dels empresaris o dels inversors d'esta franquícia que ja diuen, home, mos resultava sospitós que mos obligara a donar-li una part obligatòriament en diners, i òbviament això i altres enjuagues han fet que este home ara mateix pues, estiga passant per la justícia. Estic recordant-me de Patricia Betancourt, després parlarem, recordeu de Patricia Betancourt, una companyera del metal, una guapa xicota canària, que estava casada en un dels socis d'este elemento, sí, en el vicepresident de Vitaldent, i era la imatge de Vitaldent. Bueno, és un efecte col·lateral, Hi ha molts més efectes col·laterals en el dia a dia que des de les associacions de consumidors ens han encomanat que diguem que tranquil·litat, que se continue sí que reviseu el preu, si el preu és correcte i esteu d'acord en el tractament, però que guardeu tot rebut i tota documentació per si de cas hi haguera que fer algun tipus de reclamació. Però de veres estem colpits des d'ahir, i avui especialment, quan hem sabut els detalls de la mort violenta, brutal, d'un home en el Boulevard Sur de València. Avui la fotografia i el treball dels companys de Levante, el Mercantil Valenciano, ocupa per descomptat la portada, i estem tots colpits del cas d'este home, d'este xicón, un xicón realment molt, molt jove, d'apenes 33 anys, que ja sabeu que va ser en front mateixa de l'Hospital de la Fe, mort davant i en la seva criatura en el cotxe, una de les criatures menudetes que tenia, d'una manera realment brutal. Company Ignacio Cabanes i Teresa Domínguez s'estan encarregant de la informació d'este cas, entre altres coses, i Teresa Domínguez ens acompanya este matí. Què tal, Teresa? Hola, buenos días. Muy buenas. Es que no, estamos, sobre todo, no sé, cuando tienes familia, niños pequeños en casa y demás, ves como en las fotografías que el compañero Ripolli publicáis hoy en el Levante han dejado el coche, uno se imagina la escena de el brutal asesinato de este hombre y la nena ahí en el coche, y de verdad uno está con el corazón encogido todo el día. Qué brutalidad, ¿verdad? Y con la piel de gallina, sí, es bastante salvaje y brutal, desde luego. O sea, qué barbaridad. Bueno, los hechos ocurren ayer a mediodía, ¿no? Después de la primera hora de la tarde. A las 2:30 de la tarde. ¿Cómo es la secuencia de los hechos? ¿Qué sabemos, Teresa? Bueno, los datos que tenemos hasta ahora y que hemos ido contando en las páginas de Levante, como bien has dicho, y en nuestra web, nos dicen que este hombre había ido con la niña, que tiene 4 añitos y, bueno, tiene una enfermedad por la que estaba siendo tratada en la FE, en un servicio de pediatría de la FE. Y tenían ayer una consulta programada. Cuando sale del hospital, lo abordan estos tipos, a los que, bueno, no está claro si les conoce o no, pero parece que sí que le estaban buscando a él en concreto. Es decir, lo que en principio parecía que era una discusión de tráfico, parece que se van despejando algunas dudas, y la versión que más fuerza toma es que es algo personal contra él. Iban a por él. Sí, que iban a por él. Resumiéndolo de una manera muy coloquial, sí, iban a por él. Hay un primer encontronazo, él consigue irse, se mete en el coche con la niña, intenta irse, pero ellos le interceptan con una furgoneta en la que viajaban. Según los testigos, son entre 5 y 7 hombres, parece que son, que la cifra más consensuada es que son 6. Lo rodean, empiezan a golpear brutalmente el coche. Bueno, las imágenes y el vídeo que tenemos en nuestra web no dejan lugar a dudas de la violencia ejercida por estos tipos con barras de hierro y con palos. Fracturan por completo la luna trasera del vehículo y un lateral también. Y a continuación, claro, él ante la situación, imagino que la niña va en la parte, en el asiento posterior, imagino que la niña estaría llorando, gritando. Él sale del coche, mitad, supongo que por proteger a la niña y mitad por protegerse a sí mismo, porque evidentemente quien actúa así no está de broma, y sus intenciones, como luego se demostraron, eran realmente letales. Él sale del coche, intenta salir corriendo, lo alcanzan, lo rodean, le propinan patadas, puñetazos, golpes, varios con los palos. Todo esto medio en la calle, allí frente, claro, al hospital de la Fe. Claro, efectivamente. Sí, es la parte contraria, ¿vale? Que hay un descampado, hay una obra y una zona de aparcamientos, en los que, bueno, tú cruzas un par de pasos de peatones, cruzas el Boulevard Sur y llegas a la entrada principal de la Fe, y es en la otra parte, digamos. Como estaba contando, lo agreden de manera brutal y salvaje, y en esa agresión uno al menos le clava un par de veces un arma blanca. No está claro, porque evidentemente el arma no ha aparecido, con lo cual no se sabe, bueno, el forense sabrá por la longitud de la herida el tamaño que podría tener el arma, y salen corriendo. Entonces él, al verse herido, intenta regresar a la Fe en busca de ayuda, pero la herida es mortal de necesidad y recorre apenas unos 40 metros y cae desplomado. De hecho, ni siquiera pasa por el paso de peatones, pasa por el medio de la calzada, también arriesgándose a ser atropellado, pero imagino que cuando estás en ese apuro, lo último que te preocupa es si te pasa un coche por encima. Y cae a la calzada, y bueno, un médico que iba, que salía de la Fe, ve la escena, acude, intenta reanimarlo, pero vamos, la herida era mortal de necesidad, y ni él ni el SAMU que acudió a continuación pudieron hacer nada, y de hecho en unos minutos ya lo consideraron muerto. ¿Todo esto a la niña? Todo esto a la niña dentro del coche, claro. ¿El coche? y a la que bueno, es casi milagroso la porque de la pequeña allí, ¿no? Es casi milagroso porque yo que estuve allí vi la cantidad de cristales. Bueno, el cristal más pequeño, pues a todo el mundo, o a la mayor parte de nosotros, se nos ha roto alguna vez una luna, pues cuando revienta, cuando explota, bueno, explota, revienta, los trocitos son minúsculos, son de 5 milímetros, 6 milímetros de diámetro, y así eran. Estaba el suelo completamente tapizado de cristales, y el asiento posterior también tenía. Bueno, afortunadamente la cría no resultó herida. Pero vamos, imagino que es una escena que le quedará grabada en la cabeza durante toda su vida, por pequeñita que sea. Bueno, pues yo imagino, por supuesto, a la policía trabajando en las distintas hipótesis y, por supuesto, el trabajo que vosotros hacéis de investigación también. Y lo primero que no se le ocurre es ver si este hombre, Javier Redondo, por este nombre atendía, pues bueno, cómo funcionaba, cuál es su huella digital, dónde andaba, ¿no?, digamos, en las redes sociales. Y creo que ahí habéis podido también, no sé, localizar algún dato, ¿no? Sí, hemos localizado algún dato. De hecho, hemos publicado su fotografía. Y bueno, tampoco sabemos mucho de él. Joven de sí, tiene dos hijas, una relación que había terminado, efectivamente una relación bastante tormentosa, con alguna denuncia cruzada, en fin. Y tenía dos nenas, esta pequeña. Esta niña de 4 y otra de 8 o 9 años. Y tenía una dedicación profesional, digamos, bueno, pues, en fin. Sí, había tenido una empresa. Del comercio, para entendernos. Había tenido una empresa, pero ya llevaba un tiempo inactiva, digamos. Bueno, pues y de los sospechosos, vamos, de los que la policía está detrás, de los autores de este brutal crimen, que la policía está... Todavía no ha sido localizada la furgoneta, está buscándolo, pero bueno, digamos que la investigación va bien. La investigación va bien. Bueno, pues seguiremos, por supuesto, en la edición digital de Levante el Mercantil Valenciano, el trabajo de Ignacio Cabanes y de Teresa Domínguez, por supuesto, y en el periódico Levante si hay alguna novedad, pero este caso realmente, en fin, que nos tiene absolutamente golpeados. Muchas gracias, Teresa, como siempre, un placer. A vosotros, buenos días. Bueno, 10:43, una mínima pausa y ahora enseguida continuemos así en Valencia Abierta. Vuelve Ópera, la mítica sala de monólogos y espectáculos, y ahora está en Casino Cirsa Valencia. Reserva en la web del casino. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? ¿Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero? Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman, te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. ¿Estás fallas? Si quiere, estrenará traje, porque en Casti, como somos fabricantes, hemos bajado los precios al máximo. No deje de visitarnos, se sorprenderá de lo poco que le va a costar su nuevo traje de valenciana, Saragüey, Torrentí y todos los complementos que necesita para lucir al máximo por el precio mínimo. Casti, en Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abierto de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Y ahora puedes comprobar nuestras magníficas calidades y precios en www.bordadoscasti.com. Bueno, pues hablamos de las cosas de la tele como cada miércoles y lo hacemos con una periodista y doctora en la cosa y además columnista del diario Levante, por cierto, y en fin, os invito, no os conmino, sino simplemente os invito porque está muy bien que leáis su columna como cada miércoles y ella es Maite Mercado. Hola, buenos días. ¿Qué pasa, artista? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, y Maite pues va picoteando de aquí y de allá, va viendo cosas en la tele y nos pone el foco, decir, a ver, ¿qué os parece esto? ¿Qué os parece esto otro? Y bueno, de lo que ve durante la semana, pues nos cuenta qué es lo que más le llama la atención. Hombre, esta semana... General, ¿qué destacas de la semana? El lunes, que empezó el Ministerio del Tiempo, volvió la segunda temporada. Y bueno, es una serie, ¿la ves? ¿La has visto alguna vez? No soy anti nada, estoy militando en una liga anti series. No, simplemente que no. que no. Es que no, no, no, no. Bueno, tampoco te creas que el trabajo deja mucho tiempo. Exacto, sí, ¿no? He leído muy buenas críticas. Algo he leído también en las webs de información televisiva, que es la que recurrimos habitualmente, y el que se cita a Valencia, del Cid Campeador. Claro, que el lunes salimos nosotros. Que, ¿sí? Ahí estamos. Que el Ministerio del Tiempo hace tan bien. Y también he visto como en Twitter señalan a Pablo Iglesias y en general a Podemos en estas peticiones de máximos que está haciendo a Pedro Sánchez y al PSOE, que pide, entre otras cosas, también el Ministerio del Tiempo, que dice que Podemos lo quiere en el gobierno. Esta serie va a tener capítulos que van a ser comedia pura, homenaje a lo való, va a tener un capítulo que es un thriller absoluto, que es en el que se presenta Hugo Silva, el capítulo 2. El capítulo que acabáis de ver es bastante épico. Sí. Va a tener capítulos muy de drama, como el de la gripe española. Va a tener... cada capítulo es un género, y yo creo que esa es la gracia de esta temporada. Cada capítulo es un género. Sí, habla Javier Olivares, que es sí, uno de los creadores de esta serie. Qué gran idea, desde luego. Sí, no, es que esta serie yo creo que gusta tanto, a ciertos fans, o sea, tampoco es una serie masiva, ¿no?, como otras comedias. Como él luego dice en esa entrevista, que es quizá para un público un poco más exigente, ¿no?, porque sigue mucho la serie también en las redes, la visión en diferido en televisión española, hay juegos interactivos, o sea, es realmente una serie multimedia. Entonces tiene contenidos aparte en la web. Entonces es así un poco del mundo friki de las series de gente seguidora, que son los ministéricos. Los tronistas, de Juego de Tronos me refiero, ¿no? Juego de Tronos es menos multimedia, o sea, realmente tiene muchos seguidores, o sea, es fans, digamos, fans normal, pero esto es más integrado multimedia. No, porque estás hablando con un auténtico primate digital, que tiene de las cavernas. No, quiere decir que crean contenidos, además del capítulo, digamos, tradicional, que es el que vemos nosotros, que vimos el lunes por la noche, crean otros contenidos adicionales. Por ejemplo, en el capítulo del otro día, Rodolfo Sancho se va, ¿vale? En realidad se va de las... Bueno, va a desaparecer unos capítulos que viene Hugo Silva, porque tenía que hacer más de plástico cuando estaban rodando la otra serie, o sea, por problemas de agenda de actores. Pensaba que lo decía él en la serie, ¿no? Está argumentado en el guión porque por uno de sus dramas personales y tal, ¿no? Lo tienen retirado del servicio. Y entonces él, si tú quieres saber más cosas de por qué se va y qué va a estar haciendo cuando no salgan los capítulos, tienes unos podcasts en Televisión Española que te puedes descargar para oír. Uh-huh. Y tienen juegos, o por ejemplo explican cosas sobre la historia, como cómo se hizo, que hacían también en Isabel, porque Javier Olivares es el creador de Isabel, ¿no? Entonces, lo mismo que hacían en Isabel, ahora se ha potenciado con el Ministerio del Tiempo. Y además, como tienen muchas épocas, claro, la gracia es esa, que cada vez están, pues puedes estar viendo a Lope de Vega, puedes estar con Hitler y Franco en un capítulo, y está... A mí es que me gusta porque me gustaba Isabel, y bueno, me gusta las series de historia. También seguía Los Tudor en su momento. O sea, Los Tudor. Como de mucho empaque. Estaba muy bien, a mí me encantaba. Como yo, Claudio, me parece como que quedan los clásicos. Él, ¿no?, dice, Olivares dice además que la suya, o sea, que está más, Isabel era más, está también más cerca de yo, Claudio, bueno, esta es más de risa, que de Los Tudor, porque yo, Claudio, digamos que era bastante seria. Y lo estudió también, pero tenía grandes escenas sexuales, el rey era, o sea, había ahí muchísima pasión desbordada que estaba muy potenciada en la serie, ¿no? Muy British esto también, de cogerse de las cosas con cierto sentido del humor, ¿no? Muy pasional, ¿no? Además salía el chico que luego fue Superman, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, un chico, para mí siempre, aparte de Superman, después era el amigo del rey Enrique VIII. Una belleza espectacular. Muy bien. Bueno, más cosas. Estrenos de series españolas que les fue bien, ya, en fin, vienen con buena trayectoria, sobre todo estas de Allí Abajo, Buscando el Norte, Voy para aquí, Voy para allá. Han funcionado muy bien el estreno de Buscando al Norte, que fue la semana pasada, el miércoles, que cuando hablamos aquí lo del estreno, pues le fue muy bien y de hecho ganó a Bertín. O sea, que es noticia, porque Bertín llevaba, desde siempre, pues gana siempre todos los miércoles, y el miércoles se quedó en tercer lugar. O sea, no es que solamente, perdió. Oh, ¿quién era el entrevistado? Mario Casas. Mario Casas es un sieso, chicas. Exacto. Aquí Mario lo podemos comprar. Es un soso. Y las palmeras en la nieve. Oye, vamos a ver. No se puede ser más inexpresivo este muchacho. ¿Qué? Perdón. Espero que no venga por aquí en breve. Nada, pero bueno, no pasa nada. Es un poco soso, sí. El chico, y claro, yo creo que como el público de Televisión Española, obviamente, no son las adolescentes que pueden estar un poco locas por Mario Casas, que no les importa tanto cómo hable o si es más, si eso o no, pues no les gustó. De casting, o sea, tuvo mucha menos audiencia que la semana anterior, que fue Arévalo. Entonces, claro, Mario Casas y Arévalo, pues digamos que son como dos personajes antagónicos, pero bueno. Arévalo, perdóname, que luego viene Ferran Cano. Vamos a cotillear un poco, he visto un cotilleo. De Arévalo, justamente. De Arévalo. Vaya. Y Malena Gracia, nueva pareja. No y puede ser. Y por si en la publicación digital donde he leído pone, ¿os lo creéis? Creo que hay una encuesta. En fin, la contestación creo que ha sido bastante masiva. ¿Va? Que no, que no nos lo creemos. Bueno, todo puede ser. Bueno. En esos cotillos. Bueno, más estrenos. Este vino por casualidad, aunque me pilló aquello que tal. Y aquí tengo también mi... tu punto de vista, que queremos saber. Nada, mi pequeño punto de vista. Susana Griso, con el estreno de Dos días y una noche. ¿A ti te han faltado alguna vez 20 centímetros para algo? Yo hubiera ganado con 20 centímetros más de alto, ¿no? Yo, cuando fui a la mili que me midieron, me dijeron 1,71 y pensaba que era 1,70, y como 1,71 un centímetro está muy bien. Cuando voy a Latinoamérica y dicen, con ustedes, desde España, el galán Sergio Dalma, digo, un galán de 1,70. Oye, galán, digamos, sí. XS. Sí, y tan muy concentrado. Bueno. Tú Sergio, primero. Sergio Dalma, que es un encanto de tío, que de verdad que se entrevista solo, que es fantástico. Que, a ver... lo que sospechaba, Susana Griso es tan perfecta, es tan divina, siempre da el lado perfecto, nunca la encontrarás despeinada, siempre está hasta en pijama absolutamente perfecta. Has hecho alusión en la columna a los churros, se va a comprar churros y se quedan increíble. Allí como de atrezo, ella se moja el labio con el churro, quiero decirte, hace como la pregunta impertinente en el momento más inoportuno probablemente. Parece que va de un poco Ana Pastor, pero también quiero esa complicidad que sinceramente consigue muy poco, sí. Muy poco. Es decir, me parece que no sí, encaja en el formato. Exacto, el formato no le va porque, a no ser que se vaya soltando, quizá, porque ya dice que lo quiere hacer y que le gusta mucho, que está aprendiendo mucho y tal, entonces quizá se suelte, ¿no? Y vaya mejorando con los capítulos, porque claro, Sergio Dalma, como tú dices, era bastante afable, simpático y tal, ¿no? O sea, porque sí que es verdad que le faltó naturalidad, ¿no? O sea, ya tanto por lo de los churros, que es como un poco la broma, ¿no? El detalle de churros de 100 traídos que te acaba de comprar Sergio Dalma y se quedan ahí en la mesa y no os lo coméis, digo, así que ya, claro, suena súper... Qué dormilona, claro, ya. Toda maquillada ya, buenísima. Y claro, son detalles que aportan eso, pues son un poco naturales, ¿no? Como que todo está muy forzado, ¿no? Y dices, le costaba, ¿no? También leía como cuando se sentaron en el sofá que estaban descalzos, ¿no? Como ella que ella no sabía ni cómo ponerse, ¿no? Porque decía, ¿qué hago yo en un sofá aquí sin zapatos? Sí, era un poco encorsetado y que dices, hombre, dos días y una noche con alguien y suelta cuatro cosas, ¿no? O sea, que tampoco la entrevista aporta realmente nada, bueno, no es que sea nada nuevo, ¿no? Pero más allá de elegir ese corte, bueno, porque era un poco impertinente, ¿no? Lo de la altura y tal, ¿no? Pero poco más, ¿no? Que destacar. Un poco más que destacar. A contrapelo, se le mete la pregunta un poco impertinente a contrapelo, chicos. Sí, fenomenal. Como la de las orejas de soplillo también. Exacto. Que de repente dice, ay, tú tenías orejas de soplillo, ¿no? Y estás ahí en la mesa, sí, no, pero claro, como no viene de nada. No viene de nada, claro. De repente, pum, parece es que está muy editado, ¿no? Yo creo que ese es el problema, ¿no? Que otros programas de entrevistas no están tan editados y entonces no aparece ahí el cambio de pregunta y a la hora, ¿no? Una hora una pregunta, luego a la otra hora otra pregunta, ¿no? No es una conversación fluida. Lo que queda claro es que mi rapel... Ay. A ver, vamos a ver. No sabías traerlo, porque... De fútbol no está el día. Ah, bueno, vamos, bueno. Otra pregunta de fútbol, la última. A ver si Benítez va a estar mucho tiempo con el Madrid, el entrenador. Sí. Eso es el cielo abierto. Esas como la carta para España, las de oro. O sea, que Benítez puede estar años. ¿Y? Puede estar, y además me dice que él está a gusto, ¿eh? La verdad es que el hombre no lo está haciendo mal, ¿eh? ¿Se ha parecido bien? Bien. Pues, ojalá que salga. No sabes lo mal que me sabe. Ya lo sabía. Pasa por salir al ruedo, le puede pillar el toro. Claro, claro, pueden. Hombre, evidentemente Kiko Matamoros fue a por él, a propósito y con, o sea, toda la mala sangre que se puede imaginar, como luego además estuvo riéndose en la casa con los otros compañeros. Y las risas que se oyen es porque eso fue en el debate, y entonces ya estaba fuera Kiko Matamoros, entonces estaban emitiendo las imágenes del momento y al lado Kiko Matamoros riéndose, bueno, descojonándose allí vivo, y todo el público riéndose, ¿no? Entonces, claro, porque es una escena, ahora dice que el Madrid va a ganar la Liga, que va a jugar muchos partidos de Copa, que le quedan muchos, y que Benítez está súper bien, y le, claro, le dice muchos años, o sea, que el otro le va haciendo las preguntas una a una, con toda lentitud, para ir pillándolo uno a uno. Los cachitos, y irse regodeando. Que luego esto se lo comentó con tramado, Carlos Lozano. Lo comentó con Contreras, o sea, estuvieron comentando cómo se había reído de él y tal, ¿no? Porque se ve que estaba enfadado por un asunto con su hija, ¿no? Que su hija había confiado mucho en Rapel, y Rapel, bueno, que le había decepcionado alguna conversación con su hija, entonces fue a vengarse, ¿no? O sea, es una venganza fría de Kiko Matamoros. Ojito. ¿Pero tramada por él? Sí, sí. ¿Solo? Sí, eso es lo que dice. No sé si también los guionistas han tenido algo que ver con el pobre Rapel, que luego además creo que tuvo un ataque de ansiedad y tuvieron que sacarlo de la casa en una ambulancia porque se encontraba mal. Y eso que no habrá visto las imágenes. Ay, mi Rafa. Ay, ay, ay. Sí. Y la Benedito y Belén Esteban. Ojo a este reencuentro en el balneario VIP. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, bien, de bajón. Ahora sí. Con... los que han venido, pues es verdad que te han descolocan un poco, porque te dicen cosas, porque no te dicen, porque te... Ya, pero tú no hagas caso. ¿Está todo bien? Y eso es lo que pasa, ¿no? Todo bien y tu familia bien. Es lo que te puedo decir. Y tu familia bien, es lo que te puedo decir. Acá. Sí, no, Belén, bueno, en su línea también tuvo un reencuentro con Raquel Boyo, que sea. Es que se abrazaron y besaron y lloraron, muy emocionante. Pero falsísimo. Bueno, como son ellas, Mundo Sálvame, en su Mundo Sálvame, allí reencuentro en Gran Hermano, ¿no? Entonces fue muy sentido. O sea, lloraron mucho, yo no sé si tienen tanta facilidad. Y nada, pero bueno, está gracioso esto que han inventado este año del balneario VIP, que van entrando, o sea, cada vez ya no saben en qué inventar, ¿no? Para que vayan apareciendo nuevos personajes y dando más juego, porque por ejemplo estas estaban así un poco descafeinadas, ¿no? Que dicen que no hacen nada y que y entonces pues Belén pues las ha revitalizado, y también ha entrado Matamoros y Lenia, la de Gandia Sor también. ¿Cómo? Sí, sí, van entrando y saliendo. Son unos fenómenos, de verdad. Sí, o sea, sí. Todo lo que quieras, pero de verdad que... No, además que va como creativos. Una bala, ¿eh? O sea, él tiene sí, unas autos... O sea, sí, sí, el jueves tuvo muchísima audiencia. O sea, Cuéntame también resistió, ¿no? Porque está en el 17, bueno, estaba bastante bien, pero bueno, esos arrasan con 20 y pico el jueves, el domingo también, y el martes también van un poquito menos de bajo sospecha, pero muy bien. O sea, para ser el tercer día ya, claro, es que estamos el jueves la gala, el domingo otros tres horas de gran, o cuatro, yo que sé, de Gran Hermano, y el martes otra vez, claro, ya compitiendo con series de, o sea, con cosas, y dices, pero siguen ahí. O sea, que 3 millones de todos los días, 2 millones y pico, 3 millones, siguen Gran Hermano, es lo que hay. Bueno, y de lo que viene, ¿qué nos recomiendas? Así que te apetece ver, ¿qué te está gustando? Así... Bueno, yo la verdad es que ahora lo veo todo. Bueno, voy, todo. No, bueno, todo. Voy a ir a ver esta semana, pues como si se consolidan las... ¿Tienes un disco duro y eso? Sí, tengo un disco duro y me grabo cosas. Sí. No, y además yo soy también, a veces veo cosas online. Vale, porque sí que, pero a mí sí me gusta ver, por ejemplo, las series, me gusta el ritual de, ay, hoy me toca esta, ¿no? Y dejarme la hora, pues después de cenar, pues voy a ver una serie antes de irme a dormir, ¿no? Entonces, sí. Patuquitas, tu exacto, mi mantita ahí, y entonces cada día una, hoy me toca Bajo Sospecha, mañana me toca Buscando al Norte, el viernes la otra, y sí, y luego si no puedo, porque claro, a veces hay que salir, o yo qué sé, pues no puedes, ¿no? Hay que salir, o que tienes mucho sueño, o yo qué sé, te llaman por teléfono y te fastidian la serie, pues ya me la dejo para online, cuando pueda. Bueno, pues vaya trabajo esto de ir a las series. Sí, aparte trabajo, ¿eh? Pero aparte tienes un trabajo, claro que sí. El profe en el CEU de periodismo. Sí, por eso periodismo. Casi siempre veo la tele por la noche, ¿no? Pero nada, hay que ver si se consolidan estas series el segundo día. Y bueno, a ver qué hace Telecinco los miércoles, porque vamos, está mucho. Bueno, yo estoy esperando que aparezca El Príncipe en cualquier momento, porque lo tiene ahí, o sea, ya lo podía haber estrenado, ¿no? La tiene ahí para lanzarla. Están anunciándola ya. Claro, ¿no? Sí, ya sí, están... es que ya está próximamente, o sea que yo creo que la van a poner el miércoles contra el Buscando al Norte en cualquier momento. Solo un pequeño apunte de allí abajo, me pareció muy notable A ver, esto es muy difícil, pero hay unos planos secuencia larguísimos. ¿Sabes aquellos planos que, a ver, hacer las series o hacer los culebrones, hay mucho el plano contra plano donde el actor no tiene que esforzarse mucho en hacer el, y el director el guión, también, y entonces se puede cortar mucho y se puede hacer fácil. Pero el plano secuencia en el que la cámara acompaña todo un movimiento donde intervienen a lo mejor 10 o 12 actores con mucho movimiento, me parece muy notable. Yo creo que aquí esta serie también es que los actores son buenos. O sea, me parece que, o sea, María León lo hace muy bien, y el otro chico también, pero, o sea, entonces, como son buenos actores, pues dan posibilidad de jugar con esos planos y dejarlos un poco que dure. Bueno, seguimos hablando de la tele y compartiéndola con Maite Mercado. Por supuesto. Un placer. Igual. Vamos a las noticias. Hasta luego. Servicios informativos. El último informativo arriba, César Molins. ¿Qué tal, César? Buen día. Hola, Chimo, buen día. Arrende Bankia, que va a tornar toda la inversión, més els interessos, a xicotets accionistes que acudiren a la eixida a borsa de la entitat de Bankia l'any 2011. Sí, serà a canvi de les accions que van adquirir. Bankia abonarà uns interessos compensatoris del 1% anual pel temps transcorregut fins a la restitució d'aquesta inversió. L'entitat bancària ha assenyalat que tornarà els diners sense necessitat de que complisquen cap altra condició i sense tindre que acudir als tribunals. Els menuts accionistes només s'hauran de presentar a partir de demà i en qualsevol oficina de l'entitat un model de sol·licitud que ja està disponible a la pàgina web de l'entitat bancària o també en les seues distintes sucursals. Els inversors minoritaris tindran un termini de 3 mesos per tal de presentar aquesta sol·licitud. Bankia, de fet, ja ha previst més de 1.800 milions d'euros per tal de fer front a la devolució d'aquests diners i als costos de les demandes judicials que ja estan obertes. I del cas NOS, hi ha una nova jornada de declaracions i avui continua declarant els imputats, els implicats de la branca valenciana. Sí, acaba de dir l'interrogatori a l'exdirector de la ciutat de les Arts i les Ciències de València, Jorge Vela, ha assegurat aquest matí que l'acord amb NOS per a l'organització d'aquestes conferències d'esport València Summit eren un conveni més dels molts que va realitzar l'entitat i no tenia que sometre's per tant a la llei de contractes públics. En la seva declaració, com ha acusat Vela, ha assenyalat també que la ciutat de les Arts i les Ciències estava eximida de complir les regles de contractació pública en el patrocini d'aquestes conferències. La Generalitat va pagar per aquestes València Summit 3,6 milions d'euros per les tres edicions de 2004, 2005 i 2006. Les acusacions demanen entre 6 i 11 anys de presó per a Vela per presumptes delictes de prevaricació, falsedat, malversació i tràfic d'influències. A hores d'ara està declarant ja Elisa Maldonado, la que fora responsable jurídica de la ciutat de les Arts i les Ciències. Passen a disposició judicial els detinguts per el frau de Vitaldent. Declaren davant del jutjat d'instrucció número 6 de Majadahonda, de Madrid. La investigació partix d'una denúncia de la Fiscalia Anticorrupció per suposats delictes contra hisenda pública, blanqueig de capitals i estafa a franquiciats. En total són 13 els arrestats. Inicia operació contra la cúpula de Vitaldent, presidida per l'empresari uruguaià Ernesto Colman. Un dels arrestats fou capturat ahir a la localitat a la cantina de Torrevella. Segons fons de la investigació, Colman el que pretenia era fugar-se del país amb els diners que aconseguia en el negre per part d'aixòs franquiciats, i les ganàncies les ingressava en comptes bancaris de Suïssa i de Luxemburg. Detingut a Alacant un home de 45 anys per oferir la regularització d'estrangers a Espanya a través d'una xarxa social. Sí, exigia als estafats el pagament previ de 525 euros per començar a gestionar aquesta regulació dels estrangers així a Espanya. Segons la Policia Nacional, amb aquest mètode ha aconseguit estafar almenys a 5 persones. En total, pues, la suma pujaria a 2.600 euros. El detingut tenia ja antecedents per estafa. És la 1:05, temps per a l'horatge. Hem tingut una de les matinades, si no la més gelada de tot l'hivern, no? Sí, sí, i temperatures, fixa tu, Ximo, que les mínimes han estat fregant els 10 graus baix zero a l'interior de la província de Castelló. És el cas, per exemple, de Vilafranca, però també hi ha registres interessants en aquesta província de Castelló, com, per exemple, els 6 graus baix zero de Castellfort, els 3 graus baix zero de Segorb o els 2 baix zero de Vinaròs. Així, en la província de València, també xifres importants les que ha facilitat la xarxa estatal de meteorologia. A Utiel, 6,6 graus baix zero esta passada matinada. A Zarra i a Llíria, 2 graus baix zero, 1,4 a Manises i 1 grau baix zero a Xàtiva. A València capital, termòmetre esta passada nit ha estat al voltant dels 4 graus, per tant, s'ha notat molt la caiguda de les temperatures mínimes. No així les màximes, que en les hores centrals de la jornada de Wichimo van estar fregant també els 16 graus en València i en Gandia, 14 esperen a Ontinyent i 10 a Requena. Un dia assolellat, encara que a partir d'esta vesprada aniran creixent els intervals nuvolosos, núvols mitjos i alts, que no deixaran avui, almenys de moment, cap pluja. Sí que podria aparèixer ja alguna goteta, però sense massa importància, demà, a l'interior de la Comunitat Valenciana, perquè està previst que la inestabilitat aplegui a la Comunitat Valenciana. Tindrem, per tant, núvols que aniran augmentant a mesura que vaig avançant la jornada i que podrien deixar aquestes pluges dèbils i disperses, sobretot a l'interior de la Comunitat Valenciana, en un dia en el que, a més, seguirà bufant, com avui, el vent de ponent. Bones serien aquestes pluges, clar que sí. César, tornem a actualitzar la informació. Gràcies. Unai Set, temps per a l'actualitat futbolera. I titula Superdeporte avui que Suso García Pitarch, el nou director de la parcel·la esportiva del València, està buscant ja un central. Fa falta un equip en experiència i jerarquia en defensa. Postotem aquestes novetats i tot el que hi ha de cara al partit València Ràpid de Viena d'ací un moment. Miles de estafados en empresas dentales como Dental Line, Dientes, Vegamar o Fanident. Siempre es lo mismo. Cobran por adelantado con las financiaciones, se quedan con el dinero y dejan los tratamientos a medias. Cuidado con lo que firmas. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Valencia. ICOEF. Balneario de la Concepción. Ven y relájate. Piscina relax, club termal, sauna, flotarium, baño turco, tratamiento de estética, hoteles, cafetería y restaurante con buffet libre. Todo ello con la Q de calidad turística. Precios especiales para grupos. Benefíciate de nuestra oferta especial 25 aniversario a tan solo una hora de Valencia. Balneario de la Concepción, Villatoya. Teléfono 96-747-0036. balneariodelaconcepcion.es. Bueno, ja és la 1:09, temps per a l'actualitat futbolera. Anem a parlar d'aquest partit que tindrà lloc demà dijous a partir de les 9 de la nit, de les 8. 9:05. Com? 9:05? És així l'horari oficial. Ah, bueno, pues oye, nada. Si no. Era corregirle. Sí, no, no es problema. O sea, no es a las 9, es a las 9:05. Era corregirle con mano izquierda, bueno, pues, contemplante. Vale, usted sabe estos 5 minutos que uno llega a Mestalla, ¿sabes? Tienes un poco, te aprieta el de eso, y dices, che, pues, ya. Entonces tienes el tiempo y entonces llegas ahí, y ya está. Exacto. Che, pues nada, molt bé. Bueno, pues porteu-se el bocata o aneu-se vaig, conforme vulgueu, una hora abans, ya sabeu, en la sintonía de la 97.7 Radio, en compañía de Manol Montalti, Salva Folgado. Estem en octavos de final, el Rapid de Viena. Oiga, no es que sea... Vamos a ver, bueno, va colíder, creo, en su liga, en la liga austríaca, que no es aquella de... No es la liga alemana, no es la Bundesliga, pero oiga, ¿qué tal? Y oiga, es un club histórico, el Rapid Wien, el Rapid es de Viena. Un rival ideal para empezar esta competición, la Europa League, la UEFita le podríamos llamar también. Podríamos. Y tengo que decirle que tengo un dato. ¿A usted Neville... ha sacado datos del Rapid de Viena? No, no, un investigador como yo tiene datos rápidamente. Vamos, absolutamente. Neville, entrenador de Valencia. Neville. Y Barisic, entrenador... ¿Cómo dice que se llama? ¿El del Rapid de Viena? Barisic. Le veía a usted más empollado. No, no, tengo ni idea de quién es el entrenador del Rapid de Viena. Pues estoy... oiga, ni más ni menos... Lo estoy diciendo para hacer un poco de tiempo. Ni más ni menos que se enfrentaron siendo jugadores, uno del United y el otro del Rapid. Anda. En la temporada, ojo, en la temporada no... 96-97. Ah, entonces vamos a ver esto. Ganó el United de Gary Neville 2-0 en Inglaterra y 0-2 en Austria. Vale. Es todo un dato. O sea, que el entrenador del Rapid de Viena, Barinčić, que ahora entrena al Barinčić, fue también jugador del Rapid de Viena. Correcto. Y nuestro Gary Neville, sí, jugador, ya lo sabemos, del Manchester United. Entonces se enfrentaron en el año 96. 96-97. No está claro si fuera el 96. Bueno, la liga, no, o sea, el campeonato, la estación, ¿no? La season, la temporada 96-97. Sí. Y entonces el Nobel le ganó a Barisic. Sí. Bueno, y eso... hay que decir que Barisic, para más deshonra, ¿sí?, solo disputó los últimos 26 minutos del primer encuentro. O sea, era el malo del Rapid de Viena. Era suplente. Jugó 26 minutos en Old Trafford y se llevó dos chicharritos. Bueno, pero Barisic, este es austriaco. Bueno, en Austria como hay tanta... hay un poco follón, pero está... La madre igual sería croata o algo. Algo de eso, bueno, pero está empadronado como austriaco. Está empadronado en Viena. Y figura como... Le he investigado a fondo. ¿Tiene trabajo de investigación? No. Le he pasado mis informes ahí, estarán. ¿Ah, sí? A Paco. Naturalmente. Con Y. Exacto. Muy bien. Bueno, pues ahora me cuenta más cosas. Aquí Superdeporte enreda un poquito con el asunto de que si vamos a fichar el central. A ver, pero claro, ¿qué ha dicho Gary Neville en la rueda de prensa que ha acontecido, ahora no sé cuánto tiempo hace, pero que a 5 minutos? Cinco minutos. Ah, muy bien. Bueno, pues que nos lo cuenten nuestros enviados especiales. Enviado especial, Salva Montaut. Ya estamos. ¿Qué pasa, artista? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo esteu? Hombre, tío. Manolo Folgado, haberlo dicho antes. ¿Cómo estás, tío? ¿Cómo la marcha? Yo de categoría. Molt bé. De molta categoria, dígame-la. De molta categoria. M'agrada molt aquesta paraula. Internacional, també, si vol dir, en fi. A la teua marxa. Avui que vau estar avui, no? Hoy parece que seas... tío, el jefe de deportes del Boston Globe. Tío, estás haciendo... No, esto es impresionante. Tú has hecho una investigación al Rapid de Viena que, no, que el sapo se ha cavilar. Dígame. Páginas y páginas. Le tengo que hacer una pregunta a Folgado. Pregunte. Madre mía, tremole. ¿Aboras? No, va a ser suave. Tremolante. Hoy te has quedado paternal, ¿no? ¿Te has marchado indignado? No, voy a quedar. Pero bueno, hoy podían quedarnos. Hoy había tertulia. Hoy ya va rueda de prensa. Sí, hombre, ya está claro. Y ya va 15 minuts oberts per a mitjans de comunicació. A més, se comença a les 11, vull dir, sí, no hi ha problema de res. Oye, que vamos, avui se podia estar. Sí, una sola pregunta inicial, luego ya Chimo enseguida hará 6 o 7. Pregunte con naturalidad. Incluso cuando haga las preguntas tampoco es necesario hacer... Salva, una pregunta quiero hacerte yo, porque es una cosa bastante normal que hacemos la pregunta directamente. Me acaba de sacar cartulina roja, como puedes ver, Salva. Es que usted a veces hace eso. Sí. Una pregunta quiero hacerte yo. Es un defectillo de los plumillas, oiga. Que antes de preguntar dice, levanta la mano y dice, Gary Neville, una pregunta quiero hacerle, exacto, yo, que estoy aquí, quiero hacerle usted una pregunta. Yo me quiero hacer las de prensa. Bueno, cuando ha hablado Gary Neville, ¿ha dicho quién ha fichado a Paco? Ahí estarán. Toma. No, evidentemente se ha referido a eso. Ha repetido, a veces en un to pro serios, que la firma Tei. Voy a decir que Paco ahí estarán está así, per decisió única i exclusiva d'ell, que no és cap imposició del club, que entén que mitjans de comunicació tracten d'apretar-lo, pues, en aquest aspecte, interpretant que si allà estarà, està per damunt, que si li ha col·locat el club, però ell ha repetit diverses vegades, que la decisió de que allà estarà estigui així és d'ell, que ha sigut consensuada amb l'Aijun, que des del Nadal está en Converse, espera aportar así un técnico que la ayude, que es el primer técnico que arriba a un club en se tindre configurat pues un grupo de colaboradores y que tengo que hacerlo sobre la marcha, que no volía aportar así cap técnico inglés porque intuía que mucha gente de fora sense coneixement del terreny ara va ser perjudicial amb el grup, i bueno, pues per això està Miguel Ángel Angulo i per això ara pues acaba d'arribar Paco allà estaran, que arriba per recomanació, que és el que el club havia deslizat, del seu amic Jamie Carragher, que el coneixia des de l'etapa del Liverpool, però ha deixat ben clar que ell és el head coach, és a dir, el tècnic principal, i que allà estaran està per davall d'ell i que allà estaran seguint les indicacions en cada entrenament que ell li dona. Vull dir, deixa ben clara que així l'autoritat en paterna és ell, independentment de que ell considera que necessitava un altre tècnic, i ha explicat que avui, que és cert, i ve passant així a paterna des de l'arribada d'allà estaran, Angulo, i allà estaran, treballen amb els futbolistes ofensius i ell i el germà treballen amb els futbolistes defensius. Però bueno, l'explicació que ha donat a mi me resulta prou convincent, coincideix evidentment amb la que dona el club i coincideix, Ximo, a la que a nit donarem en l'Esports 97 nit, perquè ahir ja desvelarem que Gary Neville es posa en contacte amb el director tècnic de la Federació Anglesa de Futbol, li diuen tant Ashworth, i esa persona pues a part de recomanar-li també allà estaran, li recomana una sèrie de tècnics espanyols que han treballat en l'estranger i que parlen anglès. Jo conec uno personalment, i que passa és que, bueno, pues si entrenador m'ha dit que no desvela el seu nom, però a mi ese tècnic també s'ha contactat, i a tot això respon perquè Neville, com ha dit ara, buscava un tècnic que coneguera la Lliga Espanyola, a ser possible que coneguera la realitat del València, que parlara en anglès perquè ha treballat en l'estranger i això li possibilitava també tindre un bon coneixement d'anglès, i que estava buscant-lo des de fa mesos. Vull dir, Dan Ashworth, que és el director tècnic de la Federació Anglesa de Futbol, li va donar una sèrie de noms, Carragher també li va recomanar allà estaran, i al final, entre tots aquests noms, pues Neville ha decidit que arribi allà estaran. Andreu Alberola també ens acompanya, ell és, redactor tot terreny en Superdeporte. Què passa, Alberolo? Com va la marxa? Salva, com estem? Sí, estem en quadrilla i ja mos havia apuntat algunes pincellades, Salva, de lo que havia declarat Gary Núbol avui parlant de Paco Allí Estarán, perquè clar, l'heu apretat en roda de premsa en el sentit este de això, però ha sigut Suso o ha sigut tu? Te ponen un policia aquí, un controller, el club, i ell ha dit que clarament que està per davall del seu esor, de lo que acaba d'explicar Salva, i que ell és el que ha pres la decisió, però a mi em queda un dubte, és a dir, però ara, 10 partits després, jo entenc que un entrenador Nobel, com Gary Nobel, pues no té un equip previ de confiança, hi ha d'anar un poc sobre la marxa, estem pagant un màster de l'universo d'entrenador, com sempre en el València últimament, i tal, però anem-hi, abans de vindre, que diguem, no diré les condicions, però sí d'alguna manera, en l'acord, en el conveni que es firma en el València, pues vindre tu per techado de les teues persones de confiança. Jo trobo que és una gestió que qualsevol entrenador ha de fer abans, no 10 partits després de que estava a Mestalla, i quan, o en l'equip que siga, i quan les coses van malament. No sé, quina, el teu olfacte, què te dona en la pituitària, Alberola? Bueno, comentàvem ahir, no?, que igual esta és una situació que s'havia d'haver abordat abans, no?, i no quan queden, no sé si el que tu has dit, 10 partits de Lliga, no?, o de Lliga no, per acabar la temporada. El que passa és que jo el que interprete, no ho sé, el que interprete és que Gary Neville i la resta del seu staff tècnic ha xocat contra una realitat, i la realitat és la que és, que els costa comunicar, no?, que com ha reconegut en la roda de premsa, a pesar de que bueno, hi ha persones com Phil Neville que sí que parlen el castellà de manera fluida, millor del que es pensem, molt millor que alguns dels que diuen que no parla castellà, i això t'ho dic jo, ella parla millor que alguns dels periodistes que diuen que no parla castellà, i, però bueno, fa falta una persona... Però, a veure, un moment. A repetició, però... Un moment, no, a veure, no, perquè ara, si pots... Així tot és una... Mala llenya que acabes de pegar. A veure... És un problema. A veure, on anava ese crotxet, cap a on anava, Andreu? Bueno, és que és de veres, que cada situació és una caricatura, un problema... Se porta a Paco Allí Estarán y quién manda más, si manda Paco Allí Estarán o manda Gary Neville, en fin, Això és València. Que està tractant de manera molt agressiva a este cos tècnic. Ah, sí? i que s'està pegant sense ningú tipus de sensibilitat. Això és de veres, eh? Però bueno, en fi, que la figura de Paco Estrada, a lo que anava jo... A veure, és raro i que la quadrilla de comentaristes fem esta reflexió ahir de dir, bueno, ve un tipo, en fi, en ascendent, en caràcter, que ve de anar-li bé el Maccabi de Tel Aviv, que té una trajectòria i tal. No, vull dir que ens fem preguntes, jo trobo que és raonable, sobretot perquè arriba nou la mitjana temporada i ara quan queden 14 partits una espècie de què? De secretari tècnic. Jo després del programa d'ayer, donde quedó bastante claro el asunto, bastante despejado, estuve durante todo el día sin querer dándole vueltas al asunto y me preguntaba a mí mismo, ¿ahí estará lo ha traído Gary Neville o ahí estará lo ha traído Suso García Pitar? Pues esto es lo que dice Andreu, que le sabe mal que le ha traído Gary Neville, que nos estemos preguntando todo el tiempo esto y tal, y que tenga ahora que salir Gary Neville. De una manera contundente a explicar que no le pego más voltes, que eso es el tío que la ficha. A mí no me está mal. Yo lo que trobe que periodistas fuera de la nuestra radio, del nuestro diario, en fin, y a gente que trata de hacer un incendio de cada situación, pues lo normal es, si tú tienes una necesidad en el cos técnico, si tú necesites mejorar la fluidez de la comunicación en la plantilla, portar a un técnico. Y no hay a mes, huirte. Y se porta a Paco Estrán, y si se porta a un tío bragat en experiencia, que bueno, que conéis la casa, pues bueno, ves, habría de haber fet antes, pero que se porte ya no va a ser criticado. Si no se portara y fuera un cos tècnic com el de Nuno en el seu dia, que vivia en un món de cels i de en fi, de que hi havia dos o tres persones que prenien les decisions i el resto del cos tècnic no tenien ni idea de per on anava la cosa i se sentien apartats i no podien ni entrar en el despatx de Nuno, pues jo criticaria, però ara la realitat és diferent. Jo trobo un cos tècnic pues molt coral, no? I crec que és bo que vingui una persona de fora a ajudar. Jo sí que volia dir, con la llegada ahí estaran, que el Valencia gana en normalidad inglesa en la forma de trabajar. Porque en Inglaterra, incluso Benítez, son técnicos que revisan los entrenamientos, pero no son los que se fajan en los entrenamientos. Y en este caso Gary Neville, pues estaba haciendo la labor de campo cuando, insisto, en Inglaterra normalmente es un invitado, ¿no? O un invitado, un segundo entrenador. Bueno, el coach, la figura del coach y la figura del manager. Perquè la sensació, Salva, a l'hora de fer les declaracions és que estava molest, en que s'havia especulat sobre aquesta qüestió, enèrgic, bueno, com l'has vist? Bueno, més que molest, no, de fet jo crec que el tècnic té prou corretja per a la sèrie de preguntes que a voltes se li fan des de la sala de premsa. De fet, avui ja han hagut dos preguntes que el membre del Departament de Comunicació li ha recomanat que no contestara, de fet aquí de l'atenció a un parell de periodistes, respecte a les preguntes, i ell li ha dit no, Àlex, tranquil·lo, que jo contesto. I ha contestat quan no tenia per què contestar, i ha contestat perfectament a les preguntes dels mitjans de comunicació. La primera era quan s'havia insistit ja per tercera o quarta volta, no sé, sobre ell estaran. Entonces, bueno, pues el membre de la primera plantilla de premsa li ha dit al periodista en qüestió que preguntava que, bueno, ja havia quedat tot clar i que, per favor, que preguntara una altra cosa. El periodista en qüestió, pues, ha protestat, evidentment, defensant el seu dret a preguntar qualsevol cosa, i ha sigut el mateix tècnic el que li ha dit, no, Àlex, tranquil·lo, i ha contestat. I posteriorment se li ha preguntat també per què, segons que dice Paterna, mitjà de comunicació, cada volta tenim més problemes per accedir a les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterna, no hi ha rodes de premsa, patatí, patatán. També des del departament de premsa se li ha dit al periodista en qüestió que esta pregunta pues, probablement no tocava en la prèvia de l'Europa League, i el tècnic ha dit no, tranquil·lo, i ha contestat també a la pregunta. Vull dir, jo crec que és un tècnic que té prou corretja, i respecte a la directora no s'ha molestat. Vull dir, ell ha volgut deixar ben clar que és el head coach sobre la brossa, que ell entén que estos últims dies ell i el seu germà treballen per la parcel·la defensiva, que necessita una persona per a l'ofensiva, i que allà estaran en Angulo, van a treballar la parcel·la ofensiva, li ha donat total normalitat a la presència d'allà estaran, i ha deixat ben clar en tres voltes que ell determina, ell decidís, ell és el cap de les operacions, i és un molt contundent al dir, quan jo me vaya, seguirà també Paco allà estaran. Vull dir, perquè forma part del seu cos tècnic. Sí que hi ha hagut una cosa que inclús també, ja que en seguida ha reconegut el entrenador, perquè abans de Neville ha parlat Negredo, y cuando a Negredo se le pregunta, bueno, ¿qué ha cambiado con la llegada de Estarán? pues me quedo en total la seva sinceritat del món, i tenia al costat el tècnic, pues ha dit, pues se ha mejorado la comunicación. Bueno, quan se li ha preguntat, que és una obvietat, és obvi, quan se li ha preguntat això al tècnic, el tècnic ha dit, clar, si és que hi ha un problema de comunicació evident, i en esta sala de premsa, vull dir, jo parlo en anglès, hi ha un traductor, si jo parlo de castellà, que tinc que parlar castellà, pues probablement no hi haurien problemes de falta d'entesa moltes voltes entre el que jo dic, el que se traduís, etc. I allà estaran bé a solucionar també un problema que tenien, que és el de la comunicació. Vull dir, ha parlat amb total normalitat i amb total naturalitat, i jo crec que té molta corretja Gary Neville. Oye, Andreu Alberola y Salvador Polgado, os hago la pregunta a los dos. Mañana jugamos lo que yo llamo Copa de la Golfa, ahora se llama Europa League, que es más moderno. ¿Qué equipo podríamos sacar mañana? Primero Alberola, después Polgado. Uy, pero yo no soy de Empaderna, ¿eh? Yo sería encantado de que donara la información, pero yo no tengo ni idea, ¿eh? Claro, Polgado, que tú eres un especialista. No, no, así ha probado dos equipos totalmente diferentes. El equipo que va a superar este cada semana al Español de Barcelona, y después llama un equipo a futbolistas que no son habituales, que estaba integrado en la defensa, va a ser la mateixa, porque no llames, voy a decir, estará, según la probatura, la defensa podría ser Cancelo, Dreta, Gallá, Esquerra, porque siquiera no está inscrito en la Europa League, Bezo i Aderlan com a centrals, perquè ni estan Abdelur lesionats ni Mustafi també sancionat per a l'Europa League. Després ha presentat un mig del camp integrat per Danilo, Zaibo i André. Te suena a ti ese? Me suena a lata. Escolta, i un atac integrat per Piatti, Mina i Negredo. Este era un equip. L'altre equip era pues, pràcticament el mateix que l'altre dia. Va superar al Español de Barcelona. Per tant, tenim els dubtes respecte a si presentarà, pues, diríem, l'equip B o repetirà l'equip de l'altre dia que va jugar amb l'Español de Barcelona. Però en la probatura hem vist amb Peto Blau un equip i sense Peto, amb Peto Taronja, l'altre. Ja sí, hi ha molta gent que interpreta que se va prioritzar la Lliga i que va jugar l'equip, diríem, B. Neville, jo li he preguntat personalment si prioritzava alguna competició esta setmana, dic que no, que estan en disposició de competir tant davant del Granada que tant davant l'Àustria de Viena, Ràpid de Viena, perdó, que evidentment tampoc anava a dir una altra cosa, si haguera contestat una altra cosa seria notícia, però francament no sé en què quedar-me. A les dades futbolistes estan abandonant Paterna, encara no puc rascar res, no sé si ells ho sabran. L'únic que s'ha deixat clar Neville en roda de premsa és que Alves no va jugar, no ha dit si jugarà Ryan o Jaume, però ha dit que Alves acaba de tornar i que no està preparat per a jugar dos partits tan seguits en una setmana. Bueno, pues efectivamente, la alineació estarà enviant també un missatge a l'afició sobre què prioritza, i això ho sabrem pues, probablement en l'entrenador de demà o ja definitivament en la convocatòria. Però és de veres un apunt que així fa el mestre Bave dir, bueno, a veure, si continues, estàs en octaus, continues passant, arribes a la final i per una d'aquelles, l'equip començar a competir sí, i a guanyar partits, la temporada que ve estaries en Lliga de Campions, a banda d'emportar-te esta temporada, salvaries la temporada per tot lo alt, la depressió que té el valencianisme. Per tant, i el Ràpid de Viena és un equip que, bueno, el que dia el mestre Bau, un equip que per a començar a competir com a pedra de toc en Europa, crec que vendria molt bé, no? Yo no tiraría a la Europa League. De hecho, yo al contrario, yo apostaría a la Europa League. Yo también apostaría a la Europa League. Ojo, donde hay cuatro equipos españoles: Valencia, Villarreal, Sevilla y Atleti. Uh-huh. Y Manchester United, que no es español, bueno, pero tiene su prestigio. Algo sabe Gary Neville del Manchester United, efectivamente. ¿Tú cómo ves, Andreu? Sí, yo sigo en Salva y en Bau, ¿no? Y molt en la línea del artículo de opinión de Buya Salva Folgado en Superdeporte. Jo crec que el València ha d'afrontar la Copa, l'Europa League com un repte important, ha d'anar a per totes, sempre jugant amb intel·ligència, amb la Lliga, és a dir, no se pot descuidar la Lliga, la realitat és la que és, i hi ha que salvar el tipus de la millor manera possible. Però l'Europa League jo crec que és un molt bon al·licient, perquè te dona l'oportunitat d'un poc a desentar aquesta temporada de depressió que estàs oferint a l'afició, no? I tu comences en octau, si no m'equivoque, davant un rival... Que bueno, que es un rival, a pesar de la raqueta del equipo del Valencia, ¿no? Es un rival prou asequible para guañar y para avanzar a la próxima fase. Y después, bueno, pues está ahí la posibilitat, ¿no? De si comes un format totalment nou, que comences de cero, sense ningún tipus de bagatge, són eliminatòries, bueno, pues las dos últimas vegades que tú has jugado la Europa League te has presentado en las semifinales, ¿no? Y están ahí, es precedente. Y bueno, si arribes a la final, pues te la posibilidad de ganar un título, ¿no? Que yo creo que reactivaría un poco la ilusión después de la temporada, que no pasaba desde 2008, ¿no? En aquella Copa de Koeman, ganar un título es importante, clasificarse para la Liga de Campeones. Y sobre todo la pasta, ¿no? La pasta. Es que es verdad. Te veo que el Super habéis hecho un trabajo de pastorado. Ahí. Sí. La comparativa de la Champions League y la UEFA League, y obviamente no te... absolutament res que vores, molt més diners, encara que avanceu que ha incrementat el repartiment econòmic, la competició. Bueno, en un 60%, és que pots guanyar 10.250.000 euros que s'afegiria als 17 quilos que tu havies guanyat a la Champions. Bueno, eso es un dinero para técnicos. Y... Pero sobre todo revifar la ilusió, perquè, home, conforme vaig a la cosa, pues pots topetar en un Liverpool, en un Manchester United, pots topetar en equips importants, en un Schalke 04, vull dir, o en algun dels equips espanyols, el Tottenham, per exemple, o la Fiorentina, que encara estan espanyols que estan vius en la competició, i ja veurem com va avançant. Bueno, pues si cons, anirem veient-ho. Algun comentari al respecte de l'apunt que feu avui en la portada de Superdeporte, de que Suso està treballant sobre la base de reforçar la parcel·la més feble de l'equip, que és la defensa, i concretament el centre de la defensa, en gent, en veterania, en fi, en jerarquia, i apareix així, escolta, uno de Vilamarxant, Albiol. Albiolet, ni más ni menos. Albiolet, bueno, com està això? És que està recertant-se el mercat? Hi ha algun avanç més concret? Bueno, yo creo que es un trabajo normal de Secretaría Técnica, ¿no? Que ya que hacer, yo creo que ya una carencia en el centro de la defensa. Yo no sé cuántos centrales va a tener que fichar el Valencia de cara a la temporada que ve. No sé si es uno, si son dos, si son tres o son cuatro. No sé. Pero bueno, que Suso vuelva a fichar un central de jerarquía y a mi experiencia y cuallat, ¿no? Para competir, me parece fenomenal. Y Albiol, bueno, que es uno de ellos, convierte muy en la portada de Superdeporte. El Chorichet, como le llamábamos antiguamente. El Choricet de Vilamarxant. I casen, sí, faria il·lusió. Bueno, ja anirem veient. Bueno, pues moltes gràcies, companys, per la informació. Un abraçot a Folgado i Alberola. Adéu, bonico. Cuideu-se molt. Cuideu-se molt. Bueno, pues que bé, que fem rogle així, comentem la informació, i a més ho fem així de manera, en fi, de xarachera. I ja n'hi ha personal de Viena que, no sé si estaran ja per així per València, sí, o demà arribaran, perquè n'hi ha aficionats del Ràpid, i no és que han vingut un autobús, no? N'hi ha uns quants, eh? Ja, 3.000. Ja, 3.000. 3.000 vieneses. 3.000, al millor n'hi ha en Vilamarxant, al millor de persones, vull dir, d'habitants, no sé, una Vilamarxant de carn. En Vilamarxant hi ha 3.000 albiol, perquè són tots albiol, les coses són com són. Bueno, pero 3.000 personas desplazándose con el equipo es un movimiento, ¿eh? Oye, tener ilusión, estos del Rapid, ¿eh? Yo ya he visto cajas de cervezas por barecitos cercanos al estadio. ¿Ah, sí? Reponiendo ya y metiéndolos, hombre, en la nevera. Que estos austriacos también le pegan al tema. Bueno, el següent pas és la final en Granada, per als que recuperem a Mustafi i a Siqueira, que està molt bé, i per part del Levante un partit el divendres a les 8:30, que en fi... És un altre partit, cara de perro, és a vida o mort, perquè estem ja a 14 jornades per al final, i són 14 finals que li queden a Levante. El Levante va a muerte este viernes, a las 20:30 horas recibe al Getafe, y con todo a punto, no puede desperdiciar más puntos. Sigue último a 5 puntos de la salvación, que parece mucho, pero son pocos realmente con los partidos que quedan. Dos partidos. Exactamente. Exacto. Y lo que se trata es de no tener líos al margen de los partidos. Por ejemplo, líos como el de Trujillo. El Trujillo dice que no ha pasado nada y el club le abre expediente, queda un poco abstracto. Sí. Porque queda raro. Si no pasa nada, porque la cosa es que el club decía que no quería viajar y él dice que no, es que, en fin. Hubo un lío ayer. Mismo Trujillo dijo que estaba claro. Esos problemas los debe evitar el Levante Unión Deportiva y centrarse en lo importante. Perfecto. En el equipo que saque Rubi para ganar al Getafe este próximo viernes o jueves. 8:30. Y del Valencia Basket, a ver, tíreme un triple. ¿Cómo un triple? Valencia Basket, Gran Canaria. 21:30 horas, un poquito antes, naturalmente, con Juanma Romero, de Special One, en los micrófonos de la 96.7. Mañana tenemos fútbol y básquet. Así le contem, sí señor, estaremos pendientes de la radio, claro que sí. Para ponernos morados. Póngase morado. Ya estoy morado. Fenomenal. A ver. rápido, coge un post-it, agenda, móvil, tablet, lo que sea. Pero apunta, del 11 al 22 de febrero vuelven los 10 días Kia con descuentos increíbles en toda la gama Kia. ¿Lo tienes? Ven a tu concesionario oficial Kia y descubre además el nuevo Kia Sportage. Autopista Sur, en Valencia, pista de silla y avenida del Puerto 53, en Paterna, carretera La Cañada. Kia, calidad con 7 años de garantía. ¿Buscas un vestido de fiesta? Yo buscaba una talla 52 y mi hija la 36, sin resultado, hasta que escuché en la radio que hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una y, oye, una maravilla. Tienen vestidos para bodas, graduaciones, comuniones, cualquier evento. Además, salimos completitas, con vestidos, zapatos y bolsos. Y muy importante, a un precio estupendo. Toma nota, Luna y Una, Avenida Ausias Mar 14, en Alboraya. Teléfono 962-05-0058, lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Dale Traca al móvil. Traca, la aplicación móvil gratuita para tu falla. Con Traca, los falleros siempre estarán informados. Tendrán las noticias, calendarios, notificaciones urgentes. Más de 170 comisiones ya la utilizan. ¿La teua falla es de categoría internacional? ¿O encara no te traca? Descárgatela en Apple Store y Play Store. Y recuerda, la aplicación Traca es gratis. Dale Traca al móvil. Ay. ¿Pensando ya en las vacaciones? ¿Qué va? Pensando en irme a dormir en mi nuevo colchón de Dormitienda. ¿A dormir? Pues claro, lo he comprado en rebajas con un 60% de descuento. Y desde que lo tengo, he descubierto lo que es dormir bien. ¿En serio? Sí. ¿Y aún están de rebajas? Sí, pero corre, están en los últimos días de rebajas. Tienen precios de locura. Si quieres aprovecharte del descuento de Dormitienda, no te duermas. En febrero, los fines de semana, las entradas de Biopark a precio de niño. Octavo aniversario de Biopark. ¡Celébralo con nosotros! C'est si bon. Lovers say that in France. When they thrill to romance. If instead it's so good. It's so good, so I say it to you, like the French people do, because it's oh so good. Pa-pa-ra-pa, és dimecres, és dia d'anar al quiosc. Home, sempre està bé anar al quiosc, te pilles el Levante, el Superdeporte, això, i mira, d'informes i de categoria. Però, home, el dimecres és dia d'anar a per les revistes, a veure com està el coixer, a veure què diuen els del Colorín. I per a comentar un poc la jugada i com va la crònica social i la crònica de lo que a ell li parega, perquè és l'amo del carxofar. Digues que sí. Pues està així ferrancano, el xique del coi. Molt bon dia, Ximo. Molt bon dia. Me digueres l'altre dia, en el Ximo i companyia, dius, tinc que anar al barbershop. Ah, yes, ah, yes. Al barbershop. I m'arreglaré la barba. Ja ha passat una setmana i m'estàs veient tres setmanes i estàs dient no. No te n'has arreglat. No dic que no, que era bé, però... No, estic de Revenant. Estic un poc Leonardo DiCaprio de Revenant, salvatge. Però això s'acaba demà. Demà, en Ximo i companyia en Levante Televisió, per la vesprà, apareixer d'una altra forma, més arreglat. Que no és precís. Perquè tinc cita abans del programa en el barber, o sigui que més asseat estaré. Te coincidís, ara, que després la gent es pensa que això, diu, això és moda, no? El què? Arreglar-se la barba? No, l'estar salvatjat, no? L'estar ahí un poc el moño desfet, en la barba, sí, diu, com que hipster, com que és dur ara. Pues també, un poc, però demà m'arreglaré. Molt bé. Per a tu i per a tots els convidats de Ximo i companyia. Fenomenal, fenomenal. Ja li posem falta a Susana Golf, així, en el programa de la ràdio, i també la posarem demà, i m'ha dit la Urban Queen. És que... Ella és la directora de Urban, la nova cartellera d'Oci, Cultura i Lifestyle, de Levante, que diu que està molt apastrat, que es veu que no... No dona abast. No dona abast. No dona abast. La trobem a faltar, però no dona abast. Però clar, és que la revista Urban... Que ven continguts molt xulos este divendres, pues clar, això ja té la seva faena. L'acabem d'enviar ara mateix. Mira. La meva columna del divendres. Què parles? Sí, no sé si pues mira, es diu el Cupido, el punyal de Cupido. El punyal de Cupido? Sí, un Sant Valentín salvatge també. Ah, sí? Ah, pues no, podria ser. No, que no dic que ho siga, sí, que me dona el punt del punyal. El punyal de Cupido, perquè... Com van viure socialment, així en València, Sant Valentín, el passat cap de setmana, a través de la historia de una amiga que nos gusta pasar muy bien. Que conté de tirarle fletches. Conté de tirarle. No, es muy divertido. Es muy divertido. En conté de tirarle fletches, le va a clavar un puñal. Y esas cosas pasen. Pero que te pasen en San Valentín es muy. Es muy duro. Bueno, bueno. En curiosidad. Pero también muy divertido. Y a més, tens un disc así en la taula que va un poco también en la columna del divendres d'Urban. Pues mira, els esperem a Alaska i a Nacho Canut, ja sabeu que són Fangoria. Esto es una cosa, a mi quan dos talents d'esta naturalesa tan singular s'uneixen, s'expandixen i se potencien d'esta manera, és al·lucinant. Canciones, diu, para robots románticos. És lo nou de Fangoria i de veres, tu sé que estàs pegant-li volta i volta com si fora la... Jo ja he escoltat el disc 20 vegades en una setmana que porta el disc a la venda. És un discazo. Canciones dedicades. Vols bueno, alguna en concret o quina vols que... Mira, jo soc fan de molt... O sea, som molt de bailar, però a altes hores de la madrugada, Este dissabte ja vas ballar uns quants temazos del disc de Fangoria, que té uns quants, eh? Jo crec que d'aquest estiu ballarem molts. Però hi ha una cançó que m'agrada especialment, que és la primera de totes, que és Disco Sally. Disco Sally? Disco Sally. Ara te porto el disc, ara te portem el disc. Que és la història, una història molt gran d'una senyora de 80 anys que ballava totes les nits en Estudio 54, en la famosa discoteca de Nova York, i que als 80 anys ella anava, ella passava davant de tot, sabeu que no hi havia llista d'espera per entrar a aquesta gran discoteca, i ella ballava totes les nits, i una nit, coses del destí, pues va faltar la senyora, li va donar un infart i va faltar ahir mateix en la pista. Quin millor lloc per a ella, no? Per a Disco Sally, que faltar en la pista de ball. D'aquests personatges que estaven al voltant de la factoria d'Andy Warhol. Era una iaia, mireu les fotografies i les imatges de la història de Sally. Era com la icona, era com la nina de tots, sí, allí sí, en el sí, estudio sí, 54, sí. En l'època de... Fíjate, sí, de Warhol, de la mes, lo mes de la cultura, sí. Jones, y se paraba el mon. Grace Jones, en todo lo alto, se paraba el mon. Iban allí los de Chic, que por cierto, Le Freak de Chic, aquella de Freak Out, una cançó feta en dedicatòria per al Estudio 54, un mal rollo que tingueren. Así que te contaré la història. Vai, bueno, venga, va. Pero, molt bé. Y esta yaya estaba allí, lo que tú dius, tot, sí, sí. Tenía un maromo, tenía un chulazo. Això no ho sabia. No, pero te sí, armas tomar. Has 80. No, pues la señora Valenta era. Que flipa. Y ella bailaba en la pista y hacía unas contorsiones y unas cosas erótico-festivas que era para darle de primera parte. Esta dona era una cosa barba. Y sí, en la película famosa 54 de Fans Quan Sainz, y sí ha reflexado este papel y en todos los documentos que ni han documentales sí, ni han fotografías de la gran Sally, pues que va a faltar, es que en el millor yo como podía faltar la señora, en la pista. Y more en la pista de baile. More en la pista. Dramático, pero también, pues la señora... Pues va a morir a gusto. Vayan, que es lo que le agradaba. Que te quiten lo bailado. Ahí está. Sally. Está el disc de veres molt, molt bé. Hi ha cançonetes com el single. Quiero flotar en paz, diu, en esta cançó. Quiero flotar en paz, que és com molt bonica esta cançó. Després hi ha unes cançons molt mogudes, molt festives, per a donar-ho tot. Molt bé. I este dissabte vas donar tot en un parell de cançons de Fangoria. En el Chiquito on Daimús te vull veure este estiu. Home, les ballarem. I la teva dona també, que sé que... Que li agrada ballar. Farem convoy. Bueno, a veure, què has trobat aixina en el quiosquet? Primer m'ha cridat l'atenció, vore. Mi compañera del metal en alguna ocasió ha tingut lo mismo, ocasió, tiempo, lugar y ocasión, que digo la dita, de compartir gala con Patricia Betancourt. Esta xicota, aparte de un pibón, molt simpàtica, molt guapa, molt guapa i molt simpàtica, era imatge, bueno, és una xicota que té una trajectòria televisiva pues, molt llarga. Molt llarga. És coneguda la gent, però bueno, jo crec que la gent la coneixerà per lo que vas a dir ara mateix. Sobretot perquè era imatge de Vital Dent. Ahí està, que en els últims anys és on més se l'han vist, no? Sí, es ponia sus armes de mujer allí, salia allí con el Vital Dent. I a vendre i tractaments. Bueno, no sé si m'ho va fer un blanqueo o cal, i resulta que el que estaven blanqueando era... Estaven portant-se guai a Pobalaes, El home vicepresident de la companyia Vital Dent, però que avui ha eixit en premsa que sembla que estaven en procés de separació, de divorci concretament, des de sempre passat, des de Nadal. És a dir, que la cosa, abans de que esclatara, es veu que ja l'amor en aquest italià estava acabant-se i millor per a ella. Pues sí. Porque que la chica no estiga implicada y continúe trabajando. Está en 13TV en un programa semanal. En estos moments i jo crec que la gent si veu la seva cara la coneixeria. Igual no, el nom dius, bueno, no és sí. El gemio que sap tot el món qui és, no. Susana Griso, però és una xicota que segur que la ve, hombre, sí, esta chica. Sí, és molt coneguda, però sobretot cartelera de gent que apostamos, crec que també va fer fa molts anys. Sí. Va fer de tot, esta chica, però sobretot mediàticament era molt coneguda per ser la cara de Vital Dent. Les blanquejaments de Vital Dent que es promocionaven. El personal, això sí, sense pegues si no teniu problema perquè dius, pues mira, jo en el dentista de Vital Dent d'ací del poble o del barri on vaig estic content o contenta, me va bé, me fan un preu que és interessant i de categoria. Ara, que deus els tíquets, no siga cas. No siga cas. Tingueu que reclamar, però clar, si s'estafats són els franquiciats, clar. I més que els consumidors són els franquiciats a través del director de la franquícia i de la seva colla. No te pari raro que tu tinguis que contratar una franquícia i el tio te diga, no, el 15% me lo tienes que dar en dinero... Tan raro, el 10% en pasta gansa i oscura. I tant, però tan raro és com que va ser el principi de la denúncia d'este cas, va ser el de molts franquiciats que no veien gens clar que se s'obligara a pagar un impost revolucionari d'un 10% en negre. Però anem a obrir, dic jo, un negoci que funciona. I que funciona molt bé. I que funciona molt bé. La revista Forbes va dir l'any passat que este senyor va guanyar una quantitat de diners brutal. Tu que tens en una SICAP, deixes en un mecanisme d'inversió per a rics, una SICAP, 15 milions d'euros. I s'havia comprat no sé quin avió. Sí, bueno, tenia avió, tenia un apartament en Manhattan, té, de tot. Era precís, bueno, era precís. I com paga els impostos? Vinga, pues ara... Sinvergüenza. I a més volia pegar a fugir. Tu ets un sinvergüenza. Ahí està. Que si haguera pegat a fugir sí que haguera sigut molt més complicat per a les franquícies. Així que, bueno, deixem tot en mà de la justícia. I Patricia Betancourt, pues, a continuar treballant la xica i que ha fet molt bé de separar-se. Molt bé. Molt bé, clar que sí. Tal, si tenen un xiquet o el que sigui, el xiquet que no li falta de res i a la marxa. Vinga, va. Ben guapa que és. Bueno, i en la ola... Bueno, la setmaneta està un poc així a cuchufleta, però en la ola tenim... Que jo no sé si esto es un poco la contraportada en el sentit de dir ara hago una portada con la Preissler i el Mario Vargas Llosa i ara l'altra setmana la hago con el ex de la Preissler i su jovencísima novia, el Marqués de Griñón, con esta señora Doña, que se llama así, Esther Doña, y diu, habla por primera vez de su sorprendente historia de amor. Y a mí lo que me deixó es que, lo que me queda la atención es que en las declaraciones, diu, que no me dije, no es una... Otra vez, diu, estamos felices, enamorados, encantados. Nosotros no notamos la diferencia de edad. Ahora, es que yo no averiguar... No, otros igual, sí, pero nosotros, ¿sabes cómo es? Es bueno, hombre, hola, si está puñetera, ¿eh? Hola, puñetera, pero bueno, Esther Doña, la novia de Marqués de Griñón, a mí eso me sapa poc, después de la portada de la semana pasada, de fa dos setmanes, de Mario, Isabel, Posant, a mí eso me sapa poc, pero bé, bueno, está molt bé. ¿Quina edat esta chica? Més jove, és, evidentment, el Marqués de Griñón té 79 anys. Les fotos no són d'exclusiva, sinó són fotos que han enviat ella i d'agència. És a dir, que no han fet una exclusiva com a Isabel, ahí en fotògraf, estilista i tot ben fet, sinó que és un poc més d'anar per casa. Les declaracions sí que són seues. En estilista la intencional... i d'allò ben fet. Muy bien, fet. Claro. La intencionalitat és dir, així estic jo ja he conegut les xiquetes, a Tamara i a l'altra que es diu Xandra, la germana de Tamara, com dient que això va en sèrio. Fa uns mesos que es coneixen, però com dient que això va en sèrio i que jo també vull estar... en la tercera edad del Marqués de Griñón vivint i disfrutant i fent-lo disfrutar. Una portada de Lola. Aquí, me voy a passear al perro, me pongo las pieles. Ahí está, una pellorfa, un gos. Pellorfa, un gos y a la marcha. Morritos. Y dejo caer la cocecita, de ponerlo ahí en la portada. La cocecita, que nosotros no notamos la diferencia. No la notamos. Ella no nota nada. A lo mejor sí, pero... Ella que yo no sé, pero per la... No sé cuál tendrá, pero... 40 y pico, 50 como a mol. Sí, o sea, que te podien parlar d'uns 30 i més de 30 anys de diferència. Quarentona, sí. Quarentona... Però la xica no diu la seva edat, no. Pareix molt bé. Ella no nota la diferència. Un poco sexo en Nueva York. Sí que un poco el estereotipo, un poco... I això és l'important. Decir en sexo en Nueva York. Lo important és que ella no troba la diferència. No. És a dir, que... Otros, si acaso, que... jo no la noto. Bueno, què més? La setmana... Bueno, després ve també lo de Antonio Banderas. Sí. Menudo casoplón. I Nicole. Ahí en London, que a mí es una de las cosas que más me agrada en Ola, Y de vegades no són cases de famosos de gent tan coneguda com Antonio Banderas, és veure les cases de la gent, que són les primeres pàgines. Les cases, no, les megachozas, per dir-ho d'alguna forma. Sí, però no ho mires en enveja. I aquí, mira, esta quina ràbia em dona, no? És aquell que dius... Això que dius, pues mira, esta estància, pues mira. Ahí està. Estàs imaginant-te per allí, ell passejant, fent-se el cafè, allí en la cuina i tal, i a mi també m'agrada. Antonio pel matí fa té verde. Veus? Però jo tinc una amiga que va coincidir en un hotel un matí, que a més segurament s'està escoltant en aquests moments, Cookie. Cookie, la gran... Es diu Cookie, ella. No té res a veure. I un dia va coincidir en un hotel en Antonio Banderas i en Nicole, que és molt amable, va fer la foto i tot, i van desdijonar. Nicole, la xica nova de... La xica nova, ja està, fa uns mesos. Va ser això. I ell es va demanar té verde. Té verde, a començar el dia, té verde, que és antioxidant, i que és molt bo, o sigui, aquell no es fa cafè de bon matí. Para que tu també, que para que tu també no tens una rua perquè vas fent té verd a totes hores. No, portes una botella no. Plena de té verd. Que va, que va. Diu que no. Jo em faig cafè en llet. Jo em faig cafè en llet, però a més en vena i me faig un pual de cafè en llet, i no me faig un gotet, sinó que també per espavilar-me necessite. Jo estava un poc patint per Antonio, perquè això de les separacions, jo que ho he passat, escolta. És dur. Te deixa tocat. És dur, és dur. Però dic, però clar, dius, de diners no deu anar malament, perquè en Londres, una casa com esta, feu-li una ullada, és un xalet, bueno, que és en unes cristaleres, un disseny cinema modern, xulo, té 3 o 4 altures, això en Londres... En Londres, que no és barata la vivenda. Això en Londres... Londres no és... Igual, no és Cuenca. Quilòmetres de Londres i dius Londres. No es comparte... Si Cullera, València, però és Londres. No es comparte una casa en Castellà-La Manxa, saps? Ahí en mig del camp. Això és un dineral. O sigui, que bueno, que mos alegre molt, que li va bé la vida. I que és feliç, i que Melanie també que siga feliç, però jo sóc molt de Melanie. Ja. A mi m'agrada molt. M'agrada molt, però bueno, mira, l'amor es va trencar, parella tan bona i Marbella no és el mateix sin ella. Ja. Però també pues, que siguin feliços els dos per separat i ja està. Ara, que de relacions noves a mi n'hi ha una. Ja saps per on vas. No, sí. Està en una revista, crec que no sé si 10 minuts en setmana. Minuts? Bueno. Bueno, n'hi ha una relació que ha començat fa uns mesos. Qui? Que tu me diràs si és veritat o no. En la lectura. En la lectura. Sí, ho he vist en internet també. No, estic colpidíssim. Estic colpidíssim. Que és Arévalo. Sí. Arévalo, gran Arévalo. Claro. De tota la vida. Paco Arévalo. I Malena Gracia. La, de tot. Vedet, model, chica playboy, llamadura. Que diuen que n'hi ha unes fotos que estan junts. Però jo he vist una informació. De la revista. No, me cau superbé Malena i Arévalo també. En la revista Vanitatis es veien ressò d'esta informació. I n'hi havia una enquesta d'estes absurdes que es fan els mitjans. Te lo crees? Era molt gran. Te lo crees? I diuen, te crees esta relació amb Malena... Malena Costa, no, Malena Gracia i Arévalo? I jo... Tu has votat. Jo he votat. Capaz que friki eres, eh? Eres el té verde i de votar en Vanitatis. I he dit que no, per portar la contra. Perquè dic, escolta... ¿Por qué no? No sé. Bueno, mira, dime escéptic de la vida, pero... Bueno, ojalá que sí, pero bueno, yo creo que no. Pero es que yo no me... ¿Sí? Bora el 80%. Bora el 80% de Sprikis que han votat en Vanitatis, si te crees esta relación o no, no se la creuen. Eran no. Guanyava el no, pero por goleada. Sí, por bastante. Y no sé por qué. No sé por qué. Porque, mira, te digo una cosa. Mira, Paco es... tendre, divertit. Bona gent. Sí. Ho va demostrar en el programa Divertit. Bueno, recordo, sí. Animado, ja sabíem fa temps. Fa unes paelles que flipes. Estupendes. Té una casa en Santa Bàrbara. Estupenda, una també. Una meravella, en un jardinot. Igual té bon que cuidar-la una mica més, la jardí i això. Però bueno, són coses que... Això. Ara, li ha faltat a la dona, que és la seva companyera sí, de la mort de la seva vida. Sí, que ho ha passat molt mal, pobre. Ho ha passat molt mal. Supermal. I es mereix una alegria. Gràcia. Es mereix dos alegries. No clar que sí. Coses, la Malena... I, escolta, a mi me pareix... A mi me pareix molt bé. Si és veritat, claro, que el 80% dels directors de Vanitatis pensen que no, però si és veritat, jo m'alegré molt per ell i per ella, per què no, també? Claro. Perquè ella és una cosa que ens ha donat també moltíssimes alegries en la vida. Moltes portades d'interviu, sí. Moltes cançons... Una cançó esta de fa molts anys, de Loca... Ah, sí? Sí, també era cantant. No me recordava de que tocava també este paro. Era cantant a ella. Sí. Modelo. També cantava, model. Sí, que a Playboy, que també s'ha donat alegries. No, cantava en un musical, t'acordes? L'altre dia recordàvem que era Las Corsarias. Ah, bueno. Bueno, Las Corsarias... Era boníssim. També en el financer... Era la Sonia Monroy. Sí, sí, sí. La otra... Alta qualitat musical. I esta Mari també. Bueno, allò era... Era alegria. i les coses, té una altra història a banda del finançament que no anem a entrar ara tampoc i de qui el muntava i qui no el deixava de muntar, però això és una altra història per a una altra, València oberta. Exacte, altres muntatges. Però que siguin molt feliços i sobretot pues, ella riurà i ell s'alegrarà, que li feia molta falta. Arévalo. Pues així que siguin feliços. Si és cert que és així. Sí, tu saps que, ja saps que el 80% diu que no. Donar la primera oportunitat artística va ser Arévalo, en un programa que feia. Jo, de fet, m'he copiat el nom. Sí. El nom de Ximo i companyia. Ah, sí? Arévalo i companyia. Bueno. Ja ho va fer fa molts anys. És que Arévalo ha sigut pioner i original en moltes coses en la vida, en el món de l'espectacle. Ell feia com un Benny Hill. Molt... Saps Benny Hill? Sí, sí, estava inspirat. Arévalo. I entonces Benny Hill i sent... Xiqueta, li xin a... Sí, bueno, me recorda, ahí pegant voltes a càmera ràpida. Dies, i la xica, la vedet principal... Era ella. Era ella, i ahí se conegué. Això estem parlant de fa 20 anys, això. Ostres, ara que ho dius. Perquè també va fer un... També feia un programa en Canal 9, que en Glòria Estiga. Arévalo. I també estava Malena en ell. Sempre, o sigui, es coneixen ja de fa temps, han treballat. És a dir, que ja es tenen coneguts. I bueno, pues mira, de l'amistat al romance... Hay un paso en el cas de que siga veritat, torno a repetir. Sí, tu dubtes molt, és que no sé... O al millor són amics, però bueno, que disfruten de la vida. Mm. Bueno, claro que bàsicament, sí. Que això és la finalitat de l'amor. Has vist el programa nou de la Susana Griso? No he tingut el gust, però he llegit sobre... Li han pegat prou, no? Li han pegat prou, però estic pensant jo que ja no quedaran convidats per a programes de sofà. Diades, claro. Mira, vaig a fer una columna d'això, no queden convidats per a programes de sofà. La secció de televisió de Levante. Perquè és que ja no sé quants programes n'hi han de sofà, moltíssims. Jo conec molts. Els famosos van locos. Molts. No ho he vist, però a mi Susana m'agrada i crec que ho farà molt bé. Esta setmana té Rafael, que vull veure-lo, perquè soc més de Rafael que de Sergio Dalma. No te va agradar? Avui ho hem comentat en Maite Mercado, que fem així en crítica televisiva. Ah, sí? No m'ha agradat en el sentit de que... Anem a veure. És que, clar, tu dius... És incomparable un comunicador com Bertín Osborne... i una periodista també comunicadora com Susana Griso, són incomparables. Però si hi ha una cosa que m'agrada de Bertín Osborne, és aquella cosa que ell se despatarra. Sí, així la naturalitat de dir vinga, va. I és el que a la gent li mola d'aquest tipus de programes. I Susana Griso, no li veuràs que li cau un pèl fora del xoc. No, no li veuràs que la pestanya... La pregunta... I això... És més diva comunicadora, ella. Per cert... El programa del matí d'Antena 3, molt bé. Però en aquests programes, un vol que isca despentinar. I que, ai, que se faça una risa en l'altre. I un poc de complicitat. Ella és molt xelar. Xelar en el sentit que és periodista, saps allò... L'audiència va contestar bé. Li va bé, sí. Saps? Estava escoltant. Què estaves escoltant? Iluminados per ahí, per darrere, mentre estava parlant, que m'encanta aquesta cançó. Lo que volia dir-te, no sé si ho he parlat amb Maite, el programa d'ahir que me va encantar. Quin t'ha agradat? El de mi manera, en Marta Sánchez. Ah, mira, jo... Marta estava fantàstica. Jo sóc molt defensor de Marta. Pensava sempre. Que no funcionaria. Mira, vosaltres si som fans de Marta... Ah, bueno, mira, si la tenim així darrere. Un pòster, però firmat per ella amb tant de carinyo i tant d'això, de quan... Que este era el disc de Desconocida. Imagina't, eh? Estava jo a la universitat, recorde. Això és un icono. A mi m'agrada Marta, de tota la vida, però des de que era xicotet, des de la Guerra del Golfo, que ella va portar l'amor al Golfo Pèrsic, no a la guerra, ella... Ella, però perquè és que ella a lo millor no dona més de sí, però és bona persona, té bon cor, és el que deien els seus companys, i ara de veres, per a mi és una de les veus majúscules d'Espanya, indiscutiblement és una de les grans veus, la de Marta Sánchez, i crec que no està tot lo reconeguda que s'hauria de reconèixer a Marta. Jo sóc molt pro Marta, i el programa d'ahir me va agradar molt, però de tota la vida, des que soc xicotet. Des que era xicotet. Mira, si te la posem. Vols que acabem amb Marta, el programa? Pues m'agrada molt. Fangoria, tu bueno, com ja hem escoltat Fangoria, Marta, no? Que de Marta... Esta és la de Desconocida, veritat que sí? Silvia, està m'encanta. En seguida està ja la que cau. Bueno, pues que sí, que sóc molt pro Marta, de sempre. I jo crec que ella no... La imatge que dones, pues perquè és que tampoc... No hi més. La capacitat d'expressió verbal per a cantar és genial, però jo crec que no dona més de sí, i això dona una imatge pues que a la gent no agrada molt, però el que ens interessa és la seva veu. Eso es. A que sí, que sona fantàstica. Vols que te convida un té verde? Pues vinga, va, que això és antioxidant, anem allà.